Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es el tercer episodio de Australiando. Creo que voy a dejar de decir los números porque dentro de poco se me va a olvidar el episodio por el que vamos y va a ser un despropósito. Bueno, hoy os voy a hablar un poco de cómo se come aquí día tras día. Todavía no he ido a comer productos típicamente de aquí. No al menos muy elaborado, sí que os voy a hablar de uno de ellos que definitivamente no me gusta y bueno, pero lo que sí os voy a decir pues es más o menos que nos podemos encontrar por la calle a la hora de la comida y para, bueno, pues comer en el día a día fuera de casa, porque bueno, en casa pues uno más o menos cocina lo que le da la gana. Bueno, aquí llama mucho la atención, bueno, no es que llame mucho la atención porque más o menos todos nos lo esperábamos, yo el primero, y mucha gente me dijo, bueno, pues ahí tendrás bastante comida asiática, ¿no? Yo tenía mis dudas porque realmente esto está muy lejos de Asia, es decir, Sydney está en el sureste de Australia, lo siguiente que hay entre Sydney y la Antártida es Tasmania y Nueva Zelanda, y entonces claro, o sea, realmente está bastante lejos de Asia, porque además del todo lo que es Indonesia y demás, está toda Australia en el medio, que es enorme, es como Estados Unidos de costa a costa y es un desierto. Entonces uno podría pensar que está muy aislado de Asia, pero bueno, no es así, no es así en tanto en cuanto pues hay mucha gente asiática y bueno, pues muchos de ellos pues tienen restaurantes. Hay restaurantes vegetarianos, bueno, habrá vegetarianos, hay vietnamitas, coreanos, chinos, tailandeses, hindús, de todo tipo. Y bueno, a mí la verdad me encanta la cocina asiática, me gusta el picante, y lo bueno es que las comidas que he probado, he pedido los platos que veía en la carta que eran picantes, y es un picante muy agradable porque aunque es bastante fuerte, no te deja la boca dormida, no te deja la boca dolorida, no es como otros picantes que tú los tomas y ya pierdes el sentido del gusto, ya no puedes volver a comer nada más notando su sabor, porque a partir de ahí toda la comida te sabe igual y te sabe picante. Bueno, pues aquí no pasa. Puedes comer algo que es picantísimo y al bocado siguiente te comes otra cosa, dulce, salada o lo que sea, vas a notar perfectamente el sabor. Entonces eso la verdad es que está muy bien, es una chulada. Más cosas curiosas que hay, al menos curiosas para mí. No sé si esto existe en Inglaterra o no, pero pues aquí en el centro de la ciudad, en la zona de oficinas, muchos edificios en el sótano tienen lo que se llaman food courts, que es como, traducido es como área, recinto de comidas, ¿no? Son áreas abiertas que tienen mesas en el medio y donde tú te puedes sentar en cualquier mesa, y hay un montón de puestos de comida para llevar allí mismo. Entonces, pues tú te puedes llevar la comida a la oficina o te puedes quedar allí a comer. Normalmente las mesas son pequeñitas, están muy juntas o directamente son mesas de corrido, o pues puedes tener barras elevadas contra la pared y pues tú te sientas allí a comer con los demás. Luego, pues, por supuesto, en la calle hay restaurantes normales de carta y demás, pero si lo que quieres es en un día de trabajo comer algo rápido sin estar mucho tiempo esperando porque te sirvan, escogiendo cosas y tal, pues vas a un food court de estos y listo. Y ya está. O sea, comes allí pues cosas, pues hay puestos de ensalada, puestos de comida así de pasta, hay muchísimos puestos de comida asiática, bastante buena. Es decir, no por el hecho de que sean puestos como de comida para llevar, que ya tengan todo preparado, quiere decir que está malo. O sea, está bastante bueno. Cosas curiosas que también he comido. Bueno, pues he ido a uno de estos pubs donde se pueden ver deportes y tal, y bueno, pues que tienen cerveza y así, que normalmente suelen ser estar en la planta baja de un hotel. Pero no es como en España, que las cafeterías de los hoteles tienen unos precios prohibitivos. Aquí es más o menos igual, incluso hay estos pubs, estos hoteles, incluso los hay que la cerveza pues es bastante más barata ahí que en otros sitios, ¿no? Bueno, pues en uno de ellos pedí una ensalada de cordero, porque como no sé, no os lo conté, pero bueno, muchos ya lo sabéis, en Australia hay un hay muchísimas ovejas, o sea, tienen muchísimo ganado de ovejas, no sé cómo se dice, ganado de ovejas, en definitiva, no me acuerdo la palabra. Y dije yo, bueno, pues voy a probar el cordero. Y dije, ah, pues mira, tienen una ensalada que lleva un poco de cordero, pues serán unas tiritas de cordero así tostadas y tal, como si fuera una ensalada César. No, bueno, pues para nada. Un platazo de carne de cordero mechada con un poco de verdura por debajo, a eso le llaman ensalada. Estaba muy buena. Muy rica la combinación de carne así caliente con, pues eso, con verduras frescas tipo tomate, pepino y tal. Me gustó bastante. Y una cosa que sí, que pasé de puntillas por ella, pero que merece la pena comentar, es que en Australia hay muchísimas cervezas del tipo Pale Ale, como hacen pues en Inglaterra y demás, que son estas cervezas afrutadas con un sabor bastante amargo, que a mí me gustan mucho. Hay mucha variedad, a mí me gustan mucho, son muy ricas, pero me resultan muy cabezonas. O sea, no es una cerveza que te puedas tomar. O sea, a mí con dos ya me duele la cabeza. Pero bueno, no son excesivamente alcohólicas, pero sí, pues eso, cabezonas. Yo le llamo cabezona, no sé cómo decirlo. Los productos frescos que te puedes encontrar en un supermercado están muy, muy buenos. Es decir, se nota que aquí no tienen el problema que a lo mejor hay en España, que se producen cantidades bestiales de verduras y se almacenan en cámaras frigoríficas durante un tiempo, o se les acelera la maduración y entonces pierden el sabor. O sea, aquí, bueno, a ver, a no ser que seas una persona que está acostumbrada a tomar tomates de huerto, de su propio huerto, pues aquí te compras unos tomates en un supermercado y, o sea, son caros, o sea, los productos frescos son caros, pero están muy, muy buenos. Tienen un sabor que es difícil encontrar. Vamos, que a mí me era difícil encontrar en Madrid, al menos. Y así de comidas agradables, a ver, dejadme que vea las notas, poco más. Lo que os voy a contar ahora es una cosa que sí que es típica australiana y que a mí personalmente, no quiero ofender a nadie diciendo cosas muy fuertes, pero no me gustó nada de nada. Es un producto que se llama Vegemite, que se escribe Vegemite con V, y es una cosa para desayunar que está hecha con extracto de levadura. Además, en la etiqueta pone Vegemite, extracto de levadura. Así como para como reclamo comercial, ¿no? Y bueno, es una pasta marrón oscura, salada, amarga, muy, muy, con un sabor muy penetrante, así como, no sé, como de extracto de verdura. Bueno, horrible. Se supone que eso hay que untarlo una capita muy finita encima de una rebanada de pan que previamente has untado con mantequilla caliente, o sea, el pan tiene que estar caliente para que se unte bien, y se supone que eso le da un toque salado a la mantequilla y la hace pues más agradable, ¿no? Como un desayuno así salado. Bueno, a mí no me gustó nada, lo pedí sin querer, o sea, estaba por ahí, no tenía nada que desayunar en casa, paré al bajar del ferry en Circular Quay, me fui allí a un puesto de cafés, me pedí un café y una tostada, y me preguntó la chica, bueno, ¿de qué lo quieres? ¿De no sé qué, no sé cuándo? No me acuerdo lo que me decía, no sé qué, no sé cuánto tal, o Vegemite. Y dije yo, bueno, vamos a probar. No me arrepentiré lo suficiente. O sea, yo creo que estuve todo el día con el estómago revuelto. Es bastante famoso porque, bueno, pues los americanos y los ingleses que conocen esto siempre se ríen de esto. Parece ser que Barack Obama le dijo así, sinceramente, a la primera ministra de Australia, no sé cuándo le dijo que era horrible. Y también en uno de estos programas nocturnos, en el de Jimmy Fallon creo que era, Hugh Jackman, que es el actor que hace el Obezno, que es australiano, llevó allí un tostador, pan y Vegemite y les estuvo explicando cómo se untaba. Y bueno, cuando la gente probó la tostada que hizo el tío este, parece que les gustó, que decían, ah, pues está bueno y tal. Pero yo creo que no voy a volver a probar porque, ya te digo, me ha dado bastante, bastante cosica. O sea, voy a dejarlo en que no es para mí. No voy a decir así nada que a gente que le guste le pueda resultar ofensivo, pero vamos, que a mí no me vuelven a pillar en una de esas. Y bueno, pues por hoy, poco más. Como veis, no tengo mucha práctica con el Boss Jock este, porque cada vez que quiero poner la música de salida tengo que separar el teléfono y parar de grabar, pero bueno, recordad los métodos de contacto en el blog, dejadme comentarios todos los que queráis y nos escuchamos en el próximo episodio.